Bueno, estamos en Nono, en el patio de Locatus. De nuevo hemos armado acá las mesitas bajo la parra, que va cargándose de uva, todavía verde. Pero vamos a comer dentro de poco. Prometedora la parrita. Qué lindo así levantar la mano. Ay, sí. Y bueno, y degustar algunas... Abundancia. Algunas uvitas. Estamos a la vueltita de la plaza nomás, de la Plaza San Martín, a 20, 25, 30 metros de una de las esquinas sobre la calle Sarmiento. Cerramos recién la puerta del zaguán que da a la calle. Entra mucha luz y por ahí mucho ruido cuando circulan los vehículos, aunque también está bueno, ¿no?, que la radio suene como suena el pueblo, ¿no? Claro, sonidos reales. Sí, si se quieren pegar una vueltita, lo pueden hacer. Nos vienen a visitar. Hoy no sé si vamos a tener todas las presencias habituales de los sábados. Rodri ya avisó que hoy se le complicaba, tenía otras actividades, o sea que la columna de historia quedará pendiente. Lo esperamos a Gaspar, uh-huh. Acá nuestro deportista, columnista deportivo, más cerquita de las 10 de la mañana, para bueno conocer un poquito más de fútbol y otros deportes. Tendremos, como siempre, algunas secciones fijas que ya nomás te las contamos. Si usted le tiene que contar, Sol, a alguien que nunca escuchó el programa, ¿qué secciones fijas tiene el programa, por ejemplo? Y, por ejemplo, tenemos Oficios de mi Pueblo. Sí. Es una sección que me encanta porque es un poquito compartir experiencias de gente de acá del pueblo. Uh-huh. Hasta ahora han sido todos y todas de Nono, sí. De oficios que han hecho durante su vida. Y bueno, contar un poco esas experiencias de esa gente que ha vivido por acá, que todavía está presente, pero en general han sido personas mayores. Uh-huh. Así es. Esa es una de nuestras secciones fijas. Bueno, la columna de artes también. ¿Quién hace la... Compartimos... distintas mujeres de la historia que han ido abordando desde el arte distintas como expresiones del arte y bueno, historias en algunos casos positivas, en otras muy difíciles, pero bueno, historias de mujeres en el arte, digamos, esa es la propuesta. ¿Hoy quiere anticipar por dónde...? Hoy tenemos una tejedora. Ajá. Que es muy particular su obra porque es como miniaturista. Ah, mira. Pero es todo tejido. ¿De dónde? Ahora se me fue el nombre del país, pero es cerca del Danubio, el pueblito. Ajá. Ahí. ¿De Europa? Sí, sí, sí, de Europa. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, en Oficios de mi Pueblo... Otra mujer. Vienen sonando bastante, sí, las... está bueno que tengan voz. Las mujeres y la realidad, sí, también que uno se encuentra cuando recorre el pueblo y va y ingresa en las casas de familia y demás, es que hay mucha necesidad de contar, muchas, uh-huh, ganas de transmitir en las personas mayores, ¿no? En muchos, sí, casos. Y unas memorias prodigiosas, recuerdos de, uy, de, sí, de épocas de niñez y demás que son muy vívidos, ¿no? Uh-huh. En este caso, vamos a escuchar en el tercer bloque, como es habitualmente en el programa este segmento, a Kela Ceballos, de Ojo de Agua, uh-huh, de la zona de la Yerba Buena. Sí. Así que bueno, no vamos a anticipar mucho más, pero sí contar que vamos a hacer hincapié entre todas las cosas que nos contó, una mujer muy, pero muy familiera también, sí, ella. Sí, sí, sí. Y... entre las cosas que nos contó, vamos a hacer hincapié en las cuestiones que tienen que ver con el trabajo rural, uh-huh, una mujer de campo, campesina. Sí. Así que sobre eso es el recorte de la charla que vamos a compartir. Uh-huh. Bueno, también tenemos algo de información que compartimos, uh-huh, cada sábado. A veces viajamos lejos, a algún otro continente. Otras veces nos quedamos en el país, trasladamos a alguna otra provincia, como el sábado pasado que estuvimos por Corrientes, para contar este caso de un juicio que se hizo en realidad por segunda vez contra un productor hortícola tomatero, porque a causa de las fumigaciones en su finca murió un niño y una nena, también pequeña, prima del nene que falleció a causa de la intoxicación, también resultó enferma gravemente. El lunes pasado, el sábado contábamos el caso, el lunes se conoció la sentencia y vamos a escuchar cómo terminó esta historia, que más allá del caso puntual, ¿no?, muestra un modelo de producción en la Argentina que se impuso hace ya más de 20 años y que está y seguirá, mientras no lo cambiemos, provocando estragos, no solo en el ambiente, sino en la salud de las personas. Totalmente. De la mano de esto, en Capilla del Monte, creo que fue el martes, miércoles, en sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de esa localidad del Valle de Punilla, se sancionó una ordenanza que promueve la agroecología, y vamos a conocer un poquito más en detalle, de qué se trata, porque me parece que son de esas iniciativas para imitar. Que hay que tomar, ¿no? Sí, claro, sí. Totalmente. Así que más o menos por ahí, algunas cuestiones más va a tener el programa de hoy. Vamos a intentar un contacto por teléfono hacia el cierre del programa con San Javier Yacanto, esa localidad también acá del Valle de Tras la Sierra, porque hoy se realiza una primera reunión que se ha convocado a las vecinas y vecinos del municipio ahí de San Javier y Yacanto para iniciar un proceso participativo que lleve a la sanción de la ordenanza para el ordenamiento territorial de esa localidad. Así que ahí nuestro compañero, hermano, amigo Tomás Astelarra va a estar en el lugar y nos va a poder contar un poco cómo sigue y en qué consistió la reunión, que arranca ahora en un ratito, 10:30 de la mañana de este sábado. Bueno, con tanta cosa prometida así de anticipo, me parece que vamos a tener que ir metiéndonos de a poquito en cada una de ellas. Pero lo que hacemos siempre, habitualmente, abrimos con música el programa. Yo traje una zamba. Nuestro querido momento de la zamba. Sí, es como ya establecido como un clásico. Abrimos con una zamba. Hoy, no sé quién compuso la arribeña, esta zamba, pero en la voz de La Negra Sosa. La arribeña, conozco el arribeño. Esta es La Arribeña, Bueno. Así la tengo yo. El arribeño es de Falú. Ajá. Pero la arribeña, no lo sabemos. Bueno, hay tarea para buscar, a ver. La arribeña en la voz de La Negra Mercedes Sosa. Zambita ribeña, ¿de dónde vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgias llorarás? Allá en las quebradas y en el pajonal se estira tu canto como un lamento del piedra. Se estira tu canto como un lamento del esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. Bueno, a veces el llanto se vuelve canto en el andar. Zambita ribeña, tal vez un amor te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Te dio la tristeza que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, ¿quién sabe por qué? Igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el alma. A veces el llanto se vuelve canto en el alma. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Arrancamos la recorrida informativa. Les decíamos que hoy no íbamos a viajar muy lejos, pero no podemos dejar de mencionar un hecho inédito, por lo menos así lo plantean los portales que se dedican a investigar y publicar información judicial. Estamos hablando a nivel internacional de la primera vez que la justicia le atribuye la muerte de un ser humano a la contaminación del aire. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Vivir en un mundo así. En este mundo vivimos, sí, exacto. Por primera vez desde los ámbitos judiciales se establece esta situación. Estamos hablando de Gran Bretaña. Esta decisión establece que Ella Kissi Debra, es el nombre de la niña, quien falleció en el año 2013 cuando contaba 9 años de edad, estuvo expuesta a niveles de polución superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta niña residía en el sureste de la capital inglesa, ahí en Londres. En Gran Bretaña, el Tribunal Forense del Sur de Londres dictó sentencia en el marco de la pesquisa oficial sobre la muerte, en 2013, de Ella Kissi Debra, de 9 años, y concluyó que la contaminación ambiental fue un factor relevante tanto para causar como para agravar los ataques de asma que esta niña sufría. Bueno, primer hecho a nivel mundial de que se atribuye la muerte de una persona, en este caso una niña en Inglaterra, a la contaminación, a la polución aérea, del aire. Consecuencia, no aclara la nota esta, ¿A qué se atribuye la contaminación del aire? Por ejemplo, la contaminación de cualquier ciudad que se sabe que tiene partículas en el aire. Sí, industrias, ¿no? Exacto. Claro. Así que bueno, esta desinformación sí, de claramente esta estamos semana. En un momento de empezar a, como pueblo, más allá de las decisiones políticas, a tomar acciones, ¿no? Cada uno en su propia vida común y en lo poco que puede hacer, porque estamos en un momento de colapso, sí, ¿no? Estamos en el horno. Bueno, venimos para nuestro país. Ahora sí, fumigar también mata. La justicia penal de nuestro país estableció que la intoxicación con agrotóxicos fue la causa de la muerte de un niño de 4 años de edad. El productor hortícola Ricardo Prieto fue condenado este lunes, 14 de diciembre, a 3 años de prisión por el homicidio culposo de Nicolás Arévalo y lesiones en Celeste Esteves, en La Valle, provincia de Corrientes. El niño de 4 años murió el 4 de abril de 2011 por una intoxicación aguda seguida de muerte, según confirmó la autopsia, por presencia de endosulfán en su sangre y en sus órganos. Hermindo González, abogado de la familia Arévalo, analizó el fallo y dijo que queda una sensación ambivalente porque la ejecución del fallo es condicional, aunque condena al productor por matar y por dañar la salud de la población. La verdad que genera sensaciones ambivalentes, ¿no? Yo, este tiempo que he transcurrido y acompañado a la familia, siempre vi rostros de preocupación, de ansias, de tristeza, de dolor. Evocar todo esto en un debate oral y público es como volver a revivir el momento mismo de los hechos, y lo han hecho con mucho valor, con mucha fuerza, con mucha entereza, acompañado también por algunas organizaciones. Y han tenido el valor de poner en rostro frente a la comunidad a quienes hacen prevalecer los bienes de capital por sobre la vida humana, ¿no? Y esa lucha me parece que hoy tiene su respuesta, ¿no? Si bien digo que es una sensación agridulce, porque la verdad que yo había pedido la pena máxima del delito, porque me parece que la justicia de alguna manera reconoce un hecho grave, pero a la vez pasa caminando por frente a nosotros y se va en libertad y nunca va a estar ni medio día detenido. Yo aspiraba que la justicia hoy tome las conclusiones que hemos hecho y dicte una sentencia que conlleve la detención, más allá de que, como dijo el propio fallo, hicieron lugar a la querella, pero le dan una pena de ejecución condicional. La verdad que deja mucho que desear, pero de todas maneras me parece que la familia viene de un momento muy delicado, pero después de eso tuvieron que soportar los agravios, los destratos y el avasallamiento de un poder económico que pretende imponerse sobre la vida de la comunidad. Bueno, escuchábamos a Hermindo González, abogado de la familia Arévalo. El propio abogado valoró el precedente que deja esta sentencia para promover un cambio en el modelo de producción sin la utilización de agrotóxicos. Lo escuchamos. Esta lucha no fue en vano, esta lucha tiene una sentencia condenatoria a un productor de la zona de La Valle por la implementación de químicos que matan y que dañan a la salud de nuestra población. Esta sentencia tiene que ser la bandera de Nicolás con la intención de generar nuevas condiciones en la producción. El mundo está avanzando y se han implementado muchísimas técnicas que inclusive hasta dejan de lado la implementación de agroquímicos para la producción. Sin embargo, acá nos mantenemos en un sistema conservador feudal, donde el tomate vale más que la vida de los vecinos. Y nosotros tenemos que militar la cuestión en el sentido de dejar claro, ¿no? Lo más importante del universo es la vida, no la cosa. Entonces nosotros tenemos que luchar permanentemente por dignidad. No es la pena, es la verdad lo que buscábamos y se obtuvo, dijo Emilio Spataro, testigo de la causa judicial. Ahora sí, Nicolás Arévalo descansa en paz, mientras seguimos la lucha para que no haya ni un agroquímico más en ningún lado. Se cumplió la ilusión que manteníamos con baja expectativa porque conocemos en detalle lo que es la justicia de la provincia de Corrientes y cómo está supeditada al poder político, pero felizmente esta vez se impuso la verdad por la memoria permanente de la familia que se expresó en una lucha constante, sin tregua, para que esta verdad no fuera tapada. Nicolás Arévalo, un niño humilde, campesino, pobre, del interior profundo de la provincia de Corrientes, estaba condenado a que su muerte fuera una de las tantas más, pero la gran fortaleza de esa familia que supo construir organización, sostenerla en el tiempo, llevar adelante acciones de lucha y no bajar la mirada ante ninguno de los múltiples atropellos de los poderosos que intentaron frenarle su camino, generó que hoy, luego en la reedición de este juicio histórico, el primer juicio penal en el cual la causal de la muerte son los agroquímicos, se sentara un enorme precedente, no solo para Corrientes, sino para todo el país. Fumigar mata, es un asesinato, y las víctimas son los niños que viven cerca de los establecimientos que fumigan. Es un día histórico y desde ya que muy emocionante para todos quienes hemos podido acompañar esta lucha. A Prieto le corresponden 3 años de prisión, que sabemos que no va a ser efectiva, pero que lo importante acá no es la cantidad de días en la cárcel, sino el reconocimiento a la memoria, verdad y justicia. Thank you. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración. Una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Estamos después de compartir un poco de música. Escuchábamos acá en la radio nosotros también, pedacito de Aloe, Verónica Condomí, Snager y Guevara, en ese trío que grabaron varios temas muy, pero muy lindos. Linda esa formación. Sí. Y antes, en el inicio, lo habíamos presentado, La Ribeña, esta samba interpretada por la negra Mercedes Sosa. ¿Autor? El más querido, sí. Donata Hualpayupanqui, La Ribeña, esa samba, sí. Son las dos canciones que hasta ahora venimos compartiendo al aire. Bueno, mensaje, llega un mensaje, creo que desde Los Hornillos. León nos dice: muy bueno, hoy escuchando Poné la Pava. ¿Será que le pueden dar un poco más de volumen? Pregunta. ¿Cómo no? Manda abrazos y saludos y ahí, en lo posible, le damos volumen y levantamos un poquito más la antena también. ¿Estás en Los Hornillos, León, vos? Bueno, León nos escribe al celular, que es la vía de contacto. Es el 56-0743-15-56-0743. Si tenés ganas y querés mandar un mensaje, un audio, video, foto, también lo podés hacer. Lo repetimos, 1556-0743. Sí, León nos confirma que escucha desde Los Hornillos y pide información de Etiopía, por favor. Etiopía. De Etiopía. Bueno, ya vamos a viajar para esos lugares, Está todo mal por ahí, sí. Está todo mal. Está Boko Haram, que es una organización terrorista que viene haciendo atentados desde hace varios años. Y creo que en la última semana volaron varios coches de esas situaciones que sí, que parecen, siempre las vivimos muy lejos, ¿no? Como claro, que eso pasa en otro planeta, ¿no? Bueno, pasa en este. Sí. Aunque también podríamos ir a Etiopía y convidarnos un poco de comidas y músicas etíopes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la parte cultural siempre es la más linda. Sí. Mientras lo esperamos a Gaspar Aguirre, que ya está presto a llegar a la radio para hacer su columna deportiva de todos los sábados, le comí otra musiquita. Por favor. Bueno, en esta mañana así despejada y fresquita, no, después de las lluvias de estos últimos días, ha salido el sol y esta canción se llama El Sol. Martín Buscaglia, ¿lo tiene? Ah, me gusta, sí. A ver. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol.

mates raros todos los días, una nueva experiencia. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha, no se mancha, no se mancha. No quiero más que la gente lo llore a los muertos, yo quiero que baile. Columna de deportes con Gaspar Aguirre. Está mortal. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. Muy buenas tardes, Pancho Sol, y a toda la audiencia de Pone la Pava. ¿Cómo le va, Gaspar? Muy bien, muy bien. Tratando de hacer el sábado. ¿Qué nos trae hoy? Abierto de Australia. Sí, tenis. Claro. Ajá. Se jugará del 8 al 21 de febrero. Sí. El Abierto de Tenis de Australia, primer torneo Roland Garros, primer Grand Slam del año, se jugará, bueno, la fecha mencionada del 8 al 21 de febrero. Del año que viene, sí. Tras la postergación de 3 semanas en relación con los límites sanitarios en el país por la pandemia de coronavirus. Bueno, recordemos, en el tenis a nivel así profesional, internacional, hay 4 grandes torneos. Claro. ¿Cierto? Así que le llaman los del Grand Slam. Roland Garros. ¿Se acuerdan que jugó el Peque Schwarman? El Peque Schwarman, sí. Claro, que eran como los 8 mejores de, claro, pero del ese, año. Sí, pero ese no es de los Grand Slam. Los Grand Slam son el Roland Garros, que se juega en Francia sobre arcilla, claro, tierra, sí, sí, por los ladrillos. El de Wimbledon, que es en Londres, en Inglaterra, se juega en pasto. Sí. Y después tenés el Flushing Meadows, o el Abierto de Estados Unidos, que se juega en cancha rápida, creo que es cemento. Claro, ¿no? Y el Abierto de Australia, que también es cancha rápida. El primero que abre cada año es el de Australia. En este caso, lo que está comentando usted es que no arranca en enero, como estaba previsto, sino en febrero. Claro. Bien. ¿Qué más? Sigue lo mismo. Ah, sobre Australia, a ver. Lo anunció la ATP, la cual agregó que la clasificación del torneo masculino se llevará a cabo del 10 al 13 de enero en Doha, Qatar. Tras la postergación, se trasladarán a Australia para completar la cuarentena obligatoria de 14 días. En cambio, todavía se desconocen las fechas en las que se realizará la quali del torneo femenino de Grand Slam, que originalmente estaba previsto del 18 al 31 de enero. La ATP también reveló el calendario de las primeras 7 semanas de la temporada 2021, que comenzará con torneo de Slam en Estados Unidos y Antalya, Turquía, el 5 de enero. ¿Qué más, Gaspar? Lewandowski, ganador del The Best. Ah, el premio este que entrega, ¿qué? La FIFA entrega el premio The Best al mejor jugador del año. Del año. Lewandowski es polaco. Claro, el polaco, jugador del Bayern Múnich. De Alemania, que juega la Alemania. Rompió el año pasado. Bien. El año pasado, con este año también, así que se le dio de ganar este el premio The Best. Este premio The Best. ¿Más? En lo que respecta a los directores técnicos. Sí. Jürgen Klopp, el alemán que dirige en Inglaterra, al Liverpool, también salió ganador del premio de Best, que se entrega al mejor futbolista y al mejor entrenador. Y en la terna ahí de los entrenadores estaba el argentino, claro, Bielsa. Marcelo Bielsa estuvo en la terna, que ascendió con el Leeds, claro, después de 16 años jugar en la segunda división de Inglaterra. Creo que eso fue lo que lo llevó a estar en la terna, porque dejó fuera un montón de DTs que pueden haber sido nominados. Yo no creo que haya sido eso lo que lo llevó a la terna del premio de Besa Bielsa, que haya ascendido con el Leeds. Para mí tiene que ver con otras cosas. Se difundió mucho este año algunas actitudes del director técnico argentino Inglaterra. Claro. ¿Se acuerda cuando se deja hacer un gol? Claro. Después de que su equipo marca. No devolvió la pelota. Sí. Bueno, esas actitudes como de honorabilidad. Fair play. Sí, supongo. Me parece que esas cosas lo llevaron a que esté en la terna. Después, bueno, lo ganó Klopp porque ganó todo con el Liverpool. Pero yo creo que tendría que haber sido el campeón por la forma de jugar y todo. Está bien, se acuerda que el Liverpool ganó en el 2019-2020. Ajá. La Champions League. Sí. Y para mí tenía que haber sido el director técnico de... El ganador, según yo, sí. A mi parecer, el del Bayern Múnich. Ajá. Porque la forma que lo hizo jugar... ¿Se acuerda que en lo que es toda Europa gana el que mejor resultado saca, no el que mejor juega? Mayoritariamente pasa eso. Que gana el que más resultados saca, ya que... Se sacan, es como el que dice mata-mata, sí, partido y partido. De todas maneras parece que eso es como parte de la discusión en el fútbol, no sé si en algún otro deporte también, pero esto de el resultado manda, el que gana es el campeón, sí, el mejor, también. O hay equipo que juega más bonito. A mi parecer, ahí ya entra la discusión de cómo te gusta jugar. Claro. Entonces se queda a mucho de cada opinión, ¿no? El resultado es el resultado. El que gana es el campeón. Y generalmente los premios van por ese lado. Sí, no sé si está bien o está mal, pero en general sucede ese. Lo demás es materia de discusión en gusto. ¿Cómo te gusta jugar? Si metido atrás, si más, un juego más lírico. Así como, se le dice. ¿Así como Boca? Yo no vengo acá a hablar de su equipo, así que por favor. ¿Qué más tiene? A ver. Racing ganó de visitante. Sí. De local, digo, en el Cilindro de Avellaneda. Sí. Y está con medio pie en las semifinales. Cuarto de final de Copa Libertadores de América, 1-0 a Boca. En la cancha de Racing, juegan la semana que viene en La Boca. Y definen quién pasa a semifinal. Copa Sudamericana. Sí. Choque entre argentinos. Y pasó Lanús, que se ha enfrentado con Independiente de Avellaneda. Pasó a semifinal. Claro, semifinal. Y podría haber un choque con... ¿Se acuerda que se sortean los cruces y todo eso? Podría haber un choque con Vélez Arfi, que sacó a la Universidad Católica de Chile. Bien, o sea que yo creo que ya está la semifinal, Lanús-Vélez. De ahí seguro tenemos un finalista argentino. Sí, tenemos un finalista argentino. Y de la otra llave hay otro argentino que va a jugar las semifinales, que es Defensa y Justicia. Que está yendo... Un sí. Campañón para un club de barrio, ahí de Florencio Varela, un club pequeño. ¿Se acuerda cuando jugó la Libertadores, que terminó de jugar la Libertadores y pasó directo a la Sudamericana? Claro. Ahí tenía el pase, en la Libertadores tenía el pase asegurado, estaba 0-0. Y la ulta, tira en un centro, jugó con el Santos de Brasil, ¿se acuerda? No lo vi, pero bueno, póngale. Y perdió 1-0. Sí. Y ya estaba clasificado, o sea, la mala suerte. No estaba clasificado. Uno clasifica cuando termina el partido. Pero hasta el último instante. Usted entiende. Sí, sí. Era un... algo histórico que terminó... No siendo histórico porque quedó fuera, pero ahora... Eso le permitió jugar a la Sudamericana y ahora ya está en semifinales. Muy bien. Así que... ¿Algo más, Gaspar? Hasta ahí estaríamos, Pancho. Bueno, lo esperamos el próximo sábado para más deportes, entonces. Ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.